Buenos días, ¿cómo está? Qué bueno. Pues buenos días a todos, bienvenidos. Y es un privilegio estar aquí con ustedes esta mañana, porque es un privilegio predicar la palabra de Dios. Es un honor tremendo y parte de nuestro mensaje hoy se va a tratar exactamente de eso. Y pues antes de comenzar, hermanos, quiero hacerles un anuncio con respecto a las clases de Desarrollando Líderes. Y necesito que por favor todos los que están atrás me pongan atención, porque estoy hablando con todos, pero a la misma vez principalmente con los líderes. José, Adrián, por favor, escuchen lo que les voy a decir. Ok, bueno, ustedes saben que hemos comenzado a tener unas clases para instruir a los líderes de esta iglesia y para los que quieren ser líderes, para los que quieren enseñar en el futuro o ya, o simplemente para su propio beneficio espiritual. Hemos estado enseñándoles a cómo preparar un estudio de la Biblia, ¿verdad? Dos domingos hemos tomado últimamente y hemos repartido notas y hemos estado aquí en clases y he tratado de enseñarles lo mejor que yo pueda en dos horas y media cómo preparar un estudio. Bueno, es tiempo para la próxima fase de esta aventura de cómo preparar y cómo predicar y cómo enseñar. Y lo que quiero proponerles, hermanos, a todos los que han ido a las clases, especialmente, que por favor consideren apuntarse, como dice aquí en el boletín, para la clase Dando un Estudio Bíblico, el número 4, Dando un Estudio Bíblico el domingo 6 de marzo. Estamos hablando de aquí en un mes y medio que vamos a tener esta clase. Y no es, tú sabes, no es por obligación, pero si tú sientes que necesitas aprender a enseñar la Biblia, has estado viniendo a las clases, tienes tus notas, pues el próximo paso lógico es que des tú un estudio, ¿ok? Que tomes tus notas y que tú comiences a preparar un estudio basado en los puntos que te dimos, escoges tu texto y un estudio de 10 minutos, ¿ok? Y ese día, el 6 de marzo, como a las 1:30 de la tarde, vamos a venir aquí, sea 2 horas, sea 3 horas, lo que sea, y cada persona que se apunta va a tener la oportunidad de dar un estudio de 10 minutos. Y si faltaste a una clase, simplemente pide las notas, en la mesa de información te damos las notas. Si necesitas hacer preguntas, si quieres un consejo de cómo hacer tu estudio, estoy aquí para ayudarte. El hermano Víctor también está aquí para ayudarte. Pero queremos que tomes el próximo paso, ¿verdad? Porque queremos capacitarlos a ustedes a enseñar, sea aquí, sea en otra iglesia, sea en otro país, porque ese es el propósito de la iglesia. Y no podemos depender solamente de un hombre, de un pastor. Tenemos que todos capacitarnos, los que somos llamados a enseñar. Entonces, es el 6 de marzo. Por favor, apúntate para saber cuántas notas necesitas. Y una cosa más. Les sugiero fuertemente, hermanos y hermanas, que compren una Biblia de estudio. Les recomiendo la Biblia de estudio MacArthur. Okay, que tenemos en la mesa de información, podemos conseguir más. Y les recomiendo fuertemente que consigan una concordancia Strong's. Pueden tomar las primeras 2 semanas a ordenar sus materiales y el último mes para preparar su estudio. Es algo corto, breve, de 10 minutos. Quizás no va a ser perfecto, pero te vamos a ayudar. Y como les digo, queremos hacer una iglesia que envía y que es útil y está equipada para hacer la obra del Señor. Bueno, cualquier momento quieres hablar de este asunto, por favor, háblame después del servicio. Esta mañana estamos en Colosenses 4. Lo que quiero que hagamos esta mañana son varias cosas. Es nuestro estudio, luego tener un tiempo de adoración en preparación de la comunión. Entonces, hay muchas cosas que quiero ponerle al tiempo que tenemos hoy, pero primero es el estudio. Y esta mañana hemos llegado a Colosenses capítulo 4. ¿Hay alguien que nos está acompañando por primera vez? Bienvenida, hermana. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que nos está acompañando por primera vez? Bienvenida. Bienvenidas. Les queremos dar un sobre con una información de la iglesia y unos obsequios. Y pues bienvenidas, y es una bendición que estén aquí con nosotros. Y la manera que estudiamos la Biblia es versículo por versículo, y hemos llegado al capítulo 4 de Colosenses. ¿Por qué no oramos primero, hermanos? Padre Santo, una vez más, Señor, venimos ante ti, Señor, con un pleno entendimiento, Señor, que si tú no nos iluminas, Padre, si tú no unges el mensaje, si tú no preparas los corazones, Señor, aquí no se va a hacer absolutamente nada, Señor. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu Santo Espíritu que nos llene, que nos ilumine y que nos dirija, Señor, a Cristo y a una vida santa, Señor, que te glorifique a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tomes control de este servicio, Señor, y que Jesucristo sea exaltado y todo lo que se habla, Señor, sea solamente de la palabra y no cosa de hombre, Señor. Gracias te damos, te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Colosenses capítulo 4, vamos a estar estudiando de los versículos 2 al 4 solamente. Es un texto muy breve esta mañana, y primero lo leemos y luego les traigo la introducción. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Comienzo esta mañana con una pregunta, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Aquí el texto que acabamos de leer, en el versículo 2, nos dice: perseverad en la oración. Dedícate a la oración. ¿Por qué piensas tú que te debes dedicar a la oración? ¿Por qué no puedes orar una vez al mes, verdad? ¿Por qué no debemos orar de vez en cuando? ¿Acaso Dios es sordo? ¿Acaso te haces más espiritual? ¿Cuál es la razón? ¿Acaso hay más recompensas en el cielo para el hombre o la mujer que ora más? Pues la respuesta, hermanos y hermanas, quizás te va a sorprender y te la voy a dar en un momento y la vas a ver con claridad y ojalá la veas con claridad, porque ese es mi objetivo principal, por qué te debes dedicar a la oración. Pero quiero ubicarlos primero para que sepan que no hemos llegado a este punto, tú sabes, de ningún lugar. Estamos estudiando el libro de Colosenses, que es un libro que el apóstol Pablo escribió de la cárcel a la iglesia en Colosas, en lo que es hoy Turquía. Y esta es una iglesia donde su pastor mismo había ido a la cárcel con Pablo y le había dicho: Pablo, hay muchos problemas en esta iglesia, necesitamos tu ayuda, hay muchos falsos maestros que han entrado, están tratando de desviar a la gente de su enfoque en Cristo para que sigan reglas judías. Entonces Pablo les escribe esta carta, de los primeros dos capítulos les exhorta de que no necesitan escuchar a estos falsos maestros, que lo único que ellos necesitan para su salvación es Cristo, Cristo, Cristo. Cristo es suficiente, Cristo es preeminente, no deben desviarse de Él. Pero como les he dicho varias veces y lo sigo repitiendo porque necesitamos entender lo que está en la mente del apóstol Pablo, es que del capítulo 3 en adelante ya no es doctrina acerca de cosas, tú sabes, de doctrinas, de cosas que no son prácticas. Cuando llegamos al capítulo 3, todo es práctico. Pablo comienza a decirles: ok, ya saben quién es Cristo, que están completos en Él, ahora quiero enseñarte cómo vivir la vida cristiana. Y del capítulo 3 en adelante es Pablo nos enseña a cómo comportarnos, a cómo vivir, a cómo hacer la voluntad de Dios. Nos habla de la humildad, nos habla acerca de no andar en la inmoralidad, en la impureza. Le habla a los esposos cómo deben tratar a sus esposas, las casadas. Todo es muy práctico, ¿verdad? Y eso comienza con el capítulo 3. Ahora, una de las maneras que Pablo nos enseña en este libro cómo podemos comportarnos bien, cómo podemos caminar en santidad. Acuérdense conmigo, por favor, es en capítulo 3, versículo 16, donde te dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En otras palabras, la manera que vas a comportarte, de la manera que Dios quiere que tú te comportes, ahora que eres cristiano, es que la palabra de Dios more, esté en ti en abundancia, que te llenes de la Biblia. Eso ya lo hemos leído, lo hemos estudiado, hemos explicado todo ese texto. Pero hermanos, para tener un comportamiento correcto ante Dios, quizás les va a sonar sorprendente, pero en un momento van a ver que tiene sentido lo que les voy a decir. La palabra de Dios no es suficiente para eso. No es suficiente estar simplemente lleno de la palabra de Dios. Necesitamos hacer algo más. Y aquí es donde viene la base del estudio, hermanos. Un comportamiento correcto ante Dios se mantiene por medio de la oración continua. Por medio de la oración continua. En otros pasajes, Pablo habla de meditar en la palabra y vas a poder vivir bien, pero ahora cuando llegamos al capítulo 4, del versículo 2 en adelante, nos habla de la necesidad que tenemos de perseverar en la oración para poder vivir de esa manera que Dios nos espera. Necesitamos estar tanto llenos de la palabra que estar orando, continuamente devotos a la oración. Fíjense, miren el texto, versículo 2. Y acuérdense, todo lo que ha estado hablando en el capítulo 3 habla de comportamiento, cómo deben ser los hombres, las casadas, los hijos, los padres. Capítulo 4, verso 1, los amos, que son los dueños de negocios. Todo habla del comportamiento del cristiano, pero de repente en el versículo 2 dice, perseverad en la oración. Y esa palabra perseverar, hermanos, es un mandamiento. Si eres cristiano, este es tiempo de tomar notas. Ok, aquí hay un mandamiento para mí. Yo soy cristiano, Dios quiere que yo persevere. ¿Qué significa esa palabra perseverar? Pues les voy a dar el sentido original. Que quiere decir, hermanos, escuchen esto, continuar con algo. Quiere decir seguir obstinadamente algo. Cercamente algo, como cuando tú tienes un mal equipo, ¿verdad? De fútbol o de béisbol, como los Clippers o como uno de esos, o los Dodgers, en mi pobre país, ¿verdad? De Perú, el peor equipo de toda Sudamérica en estas últimas calificaciones para el Mundial. Qué triste, pero yo persevero apoyando a los hermanos, porque ahí nací, ¿verdad? Entonces, esta palabra habla de esa perseveración terca, obstinada, que tú eres persistente, que no dejas. ¿Y a qué se refiere? A la oración, a la oración. La oración es algo que el cristiano debe reconocer, que no debe nunca dejarlo, nunca desmayar, nunca quitárselo de encima. En Lucas capítulo 18, Jesucristo nos da una parábola y les voy a resumir la parábola. Jesucristo dice que había un juez y venía una señora porque necesitaba que ese juez le ayude en su caso. Y venía y venía y venía y el juez no le importaba a esta mujer. Entonces esta mujer seguía viniendo y viniendo pidiéndole al juez que le ayude hasta que un día en Lucas 18, versículo 4, el juez dijo, aunque ni temo a Dios ni respeto a ningún hombre, sin embargo porque esta viuda me molesta le haré justicia, no sea que por venir continuamente me va a agotar la paciencia. Y luego Jesucristo dijo, escucha lo que dijo el juez injusto, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Entonces ahí nos enseña Jesucristo de la persistencia que debemos tener en la oración. Y luego Él hace una pregunta, ¿hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? ¿Voy a encontrar personas que genuinamente están devotos a la oración, persistentes en la oración cuando yo regrese? Y hace esa pregunta, hermanos, porque muchas veces, si tú piensas en esto, nuestras vidas, hermanos, no se caracterizan por un flujo de oración continuo, ¿verdad? Son más como chorros, ¿verdad? Hay un problema y oramos ahí por una semana y luego nos olvidamos sí, en cualquier momento voy a orar y luego el pastor da un mensaje con respecto a la oración y ese chorrito de oración por 6 días, 8 días, 10 días, y así se caracterizan nuestras vidas, ¿verdad? Y es triste. El otro día le estaba compartiendo a mis hijos acerca de este tema y les dije que en Oseas capítulo 6, versículo 4, Dios le dice a la nación de Israel: vuestra fidelidad es como el rocío de la mañana, temprano se desaparece. Y muchas veces así somos nosotros, ¿verdad? Año nuevo, este año voy a leer mi Biblia, voy a orar, y luego 2-3 semanas y ya se acabó. ¿Por qué? Porque nos dejamos abrumar por las cosas de este mundo, pero no debe ser así. Dios quiere que seamos persistentes, devotos, dedicados. Esa palabra perseverar, quiero enfatizar esa palabra perseverar, habla de ser fuerte hacia algo. Esa palabra es tan fuerte que se puede traducir ser súper fuerte hacia algo, agarrarse de algo tanto y no soltarse. Así debe ser nuestra devoción a la oración. Y luego en el versículo 2, en el versículo 2 otra vez, Pablo dice: perseverad en la oración, velando en ella, velando en ella. ¿Qué significa velar, hermanos? ¿Qué significa velar? Significa quedarte despierto. No dormirte. Todos debemos estar despiertos esta mañana, velando para lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Así debe ser nuestra actitud hacia la oración, ¿verdad? Despiertos, alertas, vigilando, no durmiendo, no mirando la oración descuidadamente. Oh, sí, Padre, te pido que me ayudes, en nombre de Jesús, amén. Como sin entusiasmo, sin estar consciente. La palabra velar, hermanos, la palabra velar implica que estás poniendo atención, ¿sí o no? Cuando estamos velando por alguien que está enfermo, eso implica que estamos poniendo atención a sus necesidades. Y lo que Dios nos está tratando de decir aquí cuando nos dice que debemos estar velando en ella, en la oración, habla que debemos estar poniendo atención, estar consciente de nuestras necesidades espirituales, las necesidades de tus seres queridos, las necesidades de tu familia, hermanos del mundo, de tus vecinos, porque Dios te ha dado una herramienta que es la oración, a través de la cual tú puedes ayudarte a ti, ayudar a la gente. Y pues qué bendición, y cómo es posible que nosotros no velemos, ¿verdad?, en esas áreas de nuestras vidas, para a través de la oración afectar a la gente para la gloria de Dios. Ahora, aquí hay una transición, ¿ok? Y esta transición que les voy a dar nos va a llevar a la carne del mensaje, ¿ok? A la carne del mensaje. Y lo voy a hacer a través de una pregunta. ¿Qué tipo de cosas, hermanos y hermanas, piensan ustedes que debemos estar orando? Mejor dicho, ¿qué tipo de cosas, qué áreas piensan ustedes que en la mente de Pablo, cuando escribió este libro, él tenía en su mente que deberíamos estar orando, los colosenses, tanto nosotros como cristianos leyendo esta carta? ¿Acaso en su mente él está hablando de ser devotos en la oración para que tengamos un mejor gobierno o para que no haya abortos en nuestro país? ¿Qué es lo que piensan ustedes que tiene Pablo en mente cuando de repente nos habla de ser devotos a la oración y que debemos estar velando en la oración con acción de gracias, con gratitud, agradecidos con el Señor? ¿Qué clase de cosas? Pues yo les propongo, hermanos, yo les propongo que el contexto es el comportamiento, ¿verdad?, del cristiano. Y que lo que Pablo tiene en mente, y tienen que escuchar esto para poder entender el mensaje, lo que Pablo tiene en mente en este momento, que él quiere que el creyente, la razón por qué él quiere que se entregue a la oración, es para ayudarle en su comportamiento, para ayudarle a obedecer a Dios, para ayudarle a través de la oración a vivir una vida santa y correcta. Y la razón que estoy convencido que eso es lo que él tiene en mente, es porque en el capítulo 1, hermanos, él dijo: desde el día que nosotros supimos que ustedes eran cristianos, no hemos dejado de orar por ustedes. Estamos hablando de capítulo 1, de versículo 9 al 12. No dejamos de rogar por ustedes, que ustedes estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que andes digno como, cómo es, que andes como es digno del Señor, que le estés agradando en todo. En otras palabras, desde en el capítulo 1 él dice, desde el día que nosotros escuchamos que ustedes eran cristianos, nosotros estamos orando acerca de su comportamiento. Luego en el capítulo 3 les dice, ahora deben comportarse así. Y luego le dice, ok, ahora ustedes oren por ustedes mismos. ¿De qué piensan ustedes que él está hablando? Está exhortándoles, primero de todo, hermanos, a que oren por sí mismos con respecto a la manera que ellos se comportan, su caminar con el Señor. Con respecto al capítulo 4, verso 1, que dice que los amos deben hacer lo que es justo con sus siervos. Oren para que ustedes como amos perseveren en la oración, para que ustedes como amos hagan lo que es correcto con sus empleados. Oren, como dice en el capítulo 3, versículo 22, para que sean buenos empleados. Como dice en el capítulo 3, versículo 18 al 21, que sean buenos padres, hijos, esposos, esposas. Como dice en el capítulo 3, versículo 4, para que reflejen el amor de Dios, para que sean pacientes con los demás. Capítulo 3, versículo 13, para que sean pacientes con la gente, que sean mansos, humildes, benignos. Capítulo 3, versículo 12, para que no seas racista. Ora para que no seas racista. Ora para que despojes el viejo hombre con toda su ira, con todas sus calumnias, su malicia, sus palabras abusivas. Capítulo 3, versículo 9. Para que hagas morir lo terrenal en ustedes, la fornicación, las impurezas, los malos deseos, la avaricia. Capítulo 3, versículo 5 al 6. En otras palabras, nos dijo, vive de esta manera, llénate de la palabra, capítulo 3, versículo 16, y ahora te dice, dedícate a la oración. ¿Por qué? Porque en otras palabras, hermanos, no podemos pensar que obedecer todos estos mandamientos lo podamos hacer con nuestras propias energías. Necesitamos que Dios nos ayude. Y para que Dios nos ayude, necesitamos clamar a Él y necesitamos orar a Él constantemente, hermanos. ¿Por qué piensan que como cristianos venimos a la iglesia cada 8 días, escuchamos sermones, escuchamos acerca de la humildad, escuchamos acerca de que debemos ser benignos y luego vamos a la casa y no somos benignos, no somos humildes, escuchamos acerca de la mansedumbre y no somos mansos, explotamos, escuchamos el sermón y estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, debemos ser pacientes, debemos soportando, como dice capítulo 3, versículo 13, debemos perdonarnos y luego vamos a la casa y no somos pacientes y no perdonamos y no nos despojamos del viejo hombre. ¿Por qué pensamos, hermanos, que no seguimos y obedecemos las cosas que hemos estado recibiendo? Porque necesitamos orar y lo necesitamos hacer en una manera perseverante, devota, continua, velando. Y les digo todo esto, hermanos, es porque es obvio que eso es lo primero que tiene Pablo en su mente, porque todo el capítulo 3 se trata del comportamiento. Y si me va a decir, haz esto el otro, y luego me va a decir, dedícate a la oración, eso me dice claramente, si yo no oro, yo no voy a poder. Si tú no oras, tú no vas a poder, vas a caer, vas a pecar, no vas a vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Escuchen lo que dice Jesucristo en Mateo 26, 41. Dice, velad y orad para que no entres en tentación. En otras palabras, cristiano, Jesús estaba con sus discípulos en el jardín de Getsemaní la noche antes de ir a ser crucificado y les dijo a sus discípulos, no en tantas palabras, yo voy a ser arrestado en algunos minutos, yo quiero que se queden aquí, que estén en oración para que no tropiecen cuando me arresten a mí, y yo voy a ir aquí y voy a orar. Y luego fue él a orar y regresó y los encontró dormidos, no preparándose para la gran prueba que ellos iban a tener, que su Señor se les iba a ser quitado y ellos iban a correr como cobardes. Y entonces, en vez de orar y prepararse para esa batalla, ellos se durmieron y Jesús los encontró durmiendo y él dijo, ay, no podían orar conmigo por una hora. Tienen que velar y tienen que orar. ¿Para qué? Para que no entren en la tentación. Necesitas orar con respecto a tu pecado. Necesitas estar velando, estar firme, devoto a la oración para que no caigas en el error. Y luego dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ese es nuestro problema, hermanos. Ese es el ingrediente ausente en muchas de vuestras vidas, muchas de nuestras vidas. Queremos hacer lo correcto, escuchamos sermones y estamos de acuerdo, pero luego no nos dedicamos a la oración con respecto a estos asuntos, a estos pecados, a estas tentaciones que Dios nos está llamando la atención. Y si tú sinceramente te importa hacer la voluntad de Dios, si tú sinceramente quieres seguir a Dios de todo corazón, no estás aquí por un show, no estás aquí, tú sabes, para darle servicio al Señor de labios, cuando Dios trae la convicción del pecado en tu vida, necesitas clamarle a Él y decir: Señor, ayúdame a obedecerte. Señor, ayúdame a no ser esta persona. Y no solamente hoy, pero debes apuntar tus pecados incluso en un papelito y llevarlo a la casa y doblarlo y poner. Y si tienes un problema con la humildad, apunta: necesito ser humilde. Si tienes un problema con no ser manso o con la inmoralidad o lo que sea, apúntalo, llévalo y sácalo todos los días para recibir la ayuda que necesitas, ¿verdad? Porque lo que Pablo tiene en mente es perseverar en la oración. Debes estar velando en ella con acción de gracias, pero teniendo en mente que todo este capítulo se trata del comportamiento del cristiano, ¿verdad? Y en 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Hermanos, nunca vamos a ser las personas que Dios quiere que seamos si no estamos entregados a la oración con respecto a estos pecados, estas áreas en nuestras vidas. Nunca, nunca vamos a llegar a ser esas personas que Dios quiere. Y como les digo, la oración específica, que Dios te ayude con este pecado, con el otro pecado, con esta debilidad, es el ingrediente ausente en muchas de vuestras vidas, muchas de nuestras vidas. Y el hecho que no oramos y no le pedimos y le rogamos y le clamamos a Dios que nos ayude en estas áreas de debilidad, demuestra, hermanos, un corazón frío. Demuestra un corazón frío. Y es triste. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Pecados Respetables. Okay. Es un libro en audio, no lo estoy leyendo, lo estoy escuchando en CD. Y este libro, que se llama Pecados Respetables, dice que hay muchos cristianos, ustedes son cristianos, yo soy cristiano, hay muchos cristianos en este mundo, hermanos, que quizás no cometemos el adulterio, quizás no estamos estafando a nadie, quizás no estamos, hablando malas palabras, pero hay pecados en nuestras vidas que nosotros no los miramos como pecados, los miramos como cosas respetables que todo el mundo lo está haciendo y los permitimos, los toleramos en nuestras propias vidas. El descontentamiento. Hay mucho cristiano que está descontento, que a cada rato se queja que no tiene esto y el otro, y el otro creyente lo escucha y no le dice: hermano, debes estar contento. Le dice, oh pobrecito, ¿verdad? Porque no lo mira como un pecado, o se queja, ¿verdad? Y ay, ¿sabes qué? Ya me enfadé de esto o el otro, y viene el otro y le digo: déjame orar por ti. En vez de decirle: hermano, ¿sabes qué? En el libro de Números, cuando se quejaban contra Moisés, Moisés dijo: ustedes no se están quejando contra Moisés, se están quejando contra Dios. Y nosotros no lo vemos así, ¿verdad? Simplemente le decimos al hermano: voy a orar por ti, ¿verdad? Y sigue quejándose. Y trae a la gente chismes, ¿verdad? Y los escuchamos, los entretenemos, y las calumnias. Y puede uno ser orgulloso y hablar de sí como si es alguien y como nada, ¿verdad? Puede uno estar enojado, ser perezoso y lo acepta. Hermanos, aún la ansiedad y el estar frustrado son pecados. En Filipenses 4:6 dice: por nada estés afanosos. Y lo que les estoy tratando de decir, hermanos, es que esta falta de oración es lo que nos tiene callosos en nuestros corazones, ¿verdad? El autor de este libro que estoy leyendo dice que una vez se fue a una junta de oración. Se fue a una junta de oración y estaba en la junta de oración, estaba sentado o estaba arrodillado, no sé. Y él pensaba que pues iban todos a orar por las necesidades, iban a confesar sus pecados y se asombró porque en vez de confesar sus propios pecados, las personas en esta junta de oración estaban confesando los pecados de los Estados Unidos. que somos un país que estamos permitiendo la homosexualidad, que la gente se case, tú sabes, hombre con hombre, mujer con mujer. En vez de confesar sus propios pecados, estaban confesando los pecados de la sociedad. Y él se asombró porque ni una persona confesó sus propios pecados. Y lo que no reconocemos, hermanos, a veces es que tú estás siendo afectado por tu sociedad. Tú estás siendo afectado por una sociedad donde el pecado no existe. El pecado no existe en tu sociedad. Tus amigos que no son cristianos, si tú les dices, ¿por qué hablas malas palabras? Se van a reír de ti. Si les dices, hey, no debes, tú sabes, estar coqueteando con esa mujer porque está faltándole respeto a tu esposa, te va a decir, pues, ¿acaso tú eres maricón o qué, verdad? Ellos no tienen un concepto del pecado y estar expuesto siempre a personas con corazones callosos contra el pecado es lo que nos tiene muchas veces como estamos. Una pregunta, ¿cuántos pecados confesaste tú esta semana a Dios? Si tú te pones a pensar, si somos sinceros, algunos de nosotros no hemos confesado ni siquiera uno en toda la semana. Nos hemos olvidado de la confesión, de la autoexaminación, cuando es algo tan importante en la Biblia, ¿verdad? Estaba en este libro también leyendo y dice lo siguiente, se los voy a leer, acerca de la cultura y cómo nos afecta la ausencia del pecado en este país. Ustedes saben lo que es el Día Nacional de Oración, ¿verdad? En este país, que se juntan en la bandera, en las escuelas y en las municipalidades. Bueno, dice, y cada uno de estos días de oración nacional los hacen por medio de proclamación en el Congreso, proclamación anual. Bueno, la proclamación presidencial para la celebración anual del Día Nacional de la Oración, la última vez que en esa proclamación se mencionó la palabra pecado fue en la proclamación del presidente Eisenhower en 1953. En otras palabras, los Estados Unidos como nación oficialmente dejó de pecar hace más de 50 años. Hemos dejado de pecar como una nación. Y incluso del púlpito no se escucha con frecuencia una confrontación hacia el pecado personal de la gente. Siempre es el pecado de la sociedad, ¿verdad? Y cuando uno no reconoce, hermanos, su pecaminosidad y su propensidad a pecar, ¿qué va a orar acerca del pecado? Va a seguir siendo la misma persona porque no va a estar clamando a Dios, Dios, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame a no pecar en esta área, estas áreas. La Biblia dice, hermanos, lo siguiente, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo. Purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad. Que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Uno de estos viernes o sábados, hermanos, en nuestra casa, en vez de rentar los videos o poner la música, debemos apagar todo y afligirnos y lamentarnos y decir, Señor, nosotros estamos perdiendo la conciencia. Estamos pidiendo la conciencia del pecado como una familia y queremos pedirte perdón y queremos que nos des una sensibilidad al error en nuestras vidas. Y eso sería algo bueno y fructuoso porque la Biblia nos dice que los debemos hacer en Santiago 4:8. Ahora, yo sé, hermanos, que este sermón es algo pesado, es algo quizás no agradable de estar escuchando, pero es algo necesario, ¿verdad? Es una cirugía que Dios quiere hacer en nuestros corazones para hacernos más conscientes al pecado, pero primero de todo para exhortarnos que si vamos a tener victoria en el pecado, en nuestras vidas, vamos a necesitar de ser devotos a la oración, llenos de la palabra, pero también devotos a la oración. No hay ninguna otra manera. Regresando a este libro, okay, ustedes saben lo que quiere decir la palabra metástasis, ¿verdad? Metástasis es cuando una enfermedad que tienes en una parte de tu cuerpo, sea en tu brazo, sea en tu hígado, se muda o se se mueve a otra parte de tu cuerpo, ¿verdad? Como el cáncer, ¿verdad? Metástasis es ese proceso donde esa malignidad se mueve de una parte a otra, y ustedes saben que en el cáncer uno puede ni siquiera estar consciente de una malignidad y se puede estar metastasizando y corrompiendo todo tu cuerpo y no lo reconoces. Bueno, el libro que estoy leyendo de los pecados respetables habla del pecado, hermanos, como una malignidad moral, como un cáncer moral. Y escuchen lo que dice acerca del pecado. Si no se controla, hablando del pecado, puede propagarse a lo largo de todo nuestro ser interior y contaminar cada área de nuestras vidas. Lo que es peor es que muchas veces el pecado se metastasiza de nosotros a la vida de otros creyentes que nos rodean. Si chismoseo yo, no solamente estoy tumbando o hablando mal de una persona, pero también estoy corrompiendo la mente de la persona que me está escuchando. Si me quejo de las circunstancias difíciles en mi vida, estoy atacando la soberanía y la bondad de Dios, y a la misma vez estoy tentando a la persona que me está escuchando a también dudar de Dios y de su bondad. De este modo, mi pecado se está metastasizando en el corazón de otra persona. En otras palabras, el pecado es una cosa tan sutil, tan peligrosa, tan dañina, tan corruptible, que tú no te puedes ni dar cuenta que tú estás como estás, ¿verdad? Y estás afectando a otras personas negativamente, tropezándolos, metiéndolos en el pecado, y no te das cuenta, ¿verdad? Y así es cuando no estamos orando persistentemente para que Dios nos ayude con respecto al pecado de nuestras vidas, y nos hemos hecho personas con corazones callosos, ¿verdad? Una vez, y he contado esto varias veces, pero pienso que es exactamente lo que pasa con nosotros. Una vez estaba trabajando en un condominio, haciendo trabajo eléctrico, y la gente estaba en los condominios, en la casa, la mayoría de ellos, la mitad trabajaban, la mayoría estaban ahí en la casa. Y uno de esos días estaba en una casa donde la mamá estaba gritándole a sus hijos. Y estaba haciendo mi trabajo y a cada rato les gritaba, ¿verdad? Y yo en mi mente dije, ay, pues qué mujer tan tosca, ¿verdad? Y en ese momento el Señor puso en mi corazón, ese eres tú, ese eres tú. ¿Por qué? Porque mi pecado, mi enojo en ese entonces me había engañado y se había metastasizado hasta el nivel donde yo ni estaba consciente de lo horrible que mi comportamiento se había transformado, hasta que el Espíritu Santo me lo reveló y me trajo la convicción en mi corazón. Y hace dos días, llegué a la casa porque esta semana me había enojado con mis hijos y a uno hasta le había gritado, y Señor, yo no quiero ser esta persona, ¿verdad? Que fui ayer o fui pasado ayer, ayúdame. Y se los menciono, hermanos, porque eso es lo que necesitamos de hacer, ¿verdad? Estar consciente de nuestros pecados y estar perseverando en la oración y velando para confesárselos al Señor, porque no queremos estar en el engaño, ¿verdad? Jesucristo, en Lucas 22:32, hermanos, dijo esto al apóstol Pedro. Le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y una vez que hayas regresado a mí, fortalece a tus hermanos. En otras palabras, si Jesucristo necesitó orar por un apóstol, para que ese apóstol no permanezca en el pecado, ¿cuánto más tú y yo necesitamos orar por nuestros propios pecados? Quiero enseñarles unos versículos, hermanos. El Salmo 19, por favor, volteen conmigo al Salmo 19. ¿Cuántas veces han escuchado, hermanos, hermanas, ustedes, cuando la Biblia dice que David fue un hombre según el corazón de Dios. Muchas veces, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la razón por qué David fue un hombre según el corazón de Dios. Lo que les puedo decir, hermanos, conforme están volteando al Salmo 19, es que el rey David era un hombre que no toleraba el pecado en su vida. El rey David era un hombre que odiaba su pecado personal, lo aborrecía. Y él reconocía que la única manera que él iba a poder vencer el pecado era la oración. Exactamente lo que estamos hablando aquí. Y en el Salmo 19 podemos ver ejemplos de cómo él traía sus peticiones a Dios con respecto a sus propios pecados. El Salmo 19:12. Aquí estamos en plena oración de David. Y él dice, hablándole a Dios, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Señor, yo ni puedo entender mis propios errores. Yo tengo tantos pecados en mi vida, dice David, que ni siquiera sé cuáles son, ¿verdad? Señor, líbrame de los que me son ocultos, ¿verdad? Y luego dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Las soberbias son los pecados arrogantes, los pecados que uno comete adrede, a propósito. Y él dice, que no se enseñoreen de mí. Señor, yo sé que no solamente tengo pecados ocultos, pero yo sé que yo tengo la capacidad de pecar a propósito, adrede contra ti. Y Señor, yo no quiero ser así. Que no se enseñoreen ese tipo de pecados de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Señor, yo quiero estar limpio ante ti. Ese es mi anhelo. Y por eso este es un hombre según el corazón de Dios. Porque él odiaba hasta un pecado en su vida. Miren por favor el Salmo 139. Aquí también, oración y salmo de David. Salmo 139, versículo 23. Y como les digo, yo sé que ustedes conocen muchos de estos versículos, pero los estamos viendo del ángulo de ser fuerte en la oración para poder lograr un comportamiento correcto ante Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Señor, otra vez, yo no estoy 100% consciente de mis propios pecados, pero yo te ruego que me examines, que me hagas a conocer mi corazón, que me pongas a la prueba, que me hagas conocer mis pensamientos. Y esa palabra habla de mis ansiedades. ¿Por qué? Porque la ansiedad es pecado. Y ve, muéstrame si hay en mí un camino de perversidad, porque yo quiero caminar en un camino recto, eterno, ¿verdad? Entonces, él odiaba su pecado. Y lo que él se había propuesto hacer, hermanos, como hombre de Dios, él se había propuesto a orar apenas a amanecía el sol. Y quizás tú dices, pues tú cómo sabes, tú no vivías en el palacio, tú no estabas ahí. Mira el Salmo 5. Mira el Salmo 5. Hermanos, para algunos de nosotros, si Dios no agarra nuestra atención en la mañana, no la va a tener por el resto del día. Salmo 5. Otra vez, oración de David. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Señor, estoy gimiendo. Está atento a la voz de mi clamor. Estoy clamando, estoy gimiendo. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Pero David, ¿por qué te despiertas tan temprano? Tú eres el rey, tú tienes todo el día, tú puedes hacer lo que tú quieres, tú estás cansado, relájate, haz tus oraciones en la tardecita después del almuerzo. Y David dice, no, dice, porque tú eres un Dios que, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Y dice, la razón por que yo me voy a levantar tempranito y voy a clamar y voy a gemir es porque yo quiero vivir bien, yo quiero confesar mi pecado, porque tú eres un Dios que tú odias la maldad, y el malo no va a estar contigo, los insensatos no estarán delante de tus ojos, tú aborreces a los que hacen la iniquidad. Entonces, hermanos, lo que vemos ahí, otra vez, es un hombre que odiaba tanto su pecado, que había una dedicación, una devoción intensa para pedirle a Dios una ayuda para poder lograr éxito y victoria. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto regularmente? ¿Verdad? ¿Cuántos? Y no estamos hablando de estar metido en un closet o metidos en el cuarto, estamos hablando de una conciencia de Dios continua, estar conscientes de su presencia, estar pidiéndole su ayuda a todo momento, orar sin cesar, como dice primero de Tesalonicenses 5, y es importante. ¿Y cuántos pecados? Haz esta pregunta. ¿Cuántos pecados tienes ya años, 2, 3, 4, 5 años cometiéndolos? El Señor te los ha mostrado. El Señor te ha traído convicción una y otra vez. Otras personas te han reprendido, como dice en Hebreos 3:13, que necesitamos las exhortaciones de los hermanos para no desviarnos. ¿Cuántas cosas estamos conscientes de que estamos cometiendo, pero seguimos en esas cosas? Pues te propongo esta mañana que es posiblemente porque tú no has puesto estas cosas en los pies del Señor cada día, cada noche, rogándole y pidiéndole, Señor, esta es mi área de debilidad, este es mi pecado, esta es la cosa que me tiene esclavizado, ayúdame. Y esa es la única manera. Y en vez de justificar nuestro pecado, en vez de hacer excusas, debemos usar esas energías para clamarle a Dios, para que nos dé la victoria, hermanos. Entonces, regresando a Colosenses, en la luz de todo lo que dice el capítulo 3, y mirando el versículo 2 del capítulo 4, que habla de perseverar en la oración, de velar en la oración, de con acción de gracias, podemos determinar que un comportamiento correcto ante Dios se mantiene por medio de la oración continua. Ese sería el punto número uno del mensaje. Ahora, ¿acaso son las únicas cosas de las que debemos estar orando? Claro que no. Hay muchas cosas de las cuales debemos estar orando, ¿verdad? Pero solamente tenemos 40, 50 minutos, y si quieres una buena lista de todas las cosas que debes estar orando, lee Mateo 6 y ahí vas a ver que Dios quiere que oremos por su gloria, por su reino, por nuestras necesidades, que es el pan de todos los días, que nos perdone, pero también que no nos meta en tentación. El versículo 2 otra vez dice, con acción de gracias. Pablo nos recuerda que uno de los elementos más importantes en la oración es la gratitud. Darle gracias a Dios te mantiene enfocado en que Dios es bueno. Pase lo que pase, Dios es bueno, y este es un hombre que está hablando de la cárcel. Miren por favor el versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo nos dice en el versículo 2 que debemos estar perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y en el versículo 3 nos dice, conforme estás orando, hazme un favor, ¿ok? Oren también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta de la cárcel. ¿Acaso dice eso? Está en prisión, ¿verdad? Está encarcelado. Dice, oren por ustedes mismos, versículo 3, oren también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta de la cárcel. ¿Verdad que no? Dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿Cómo, Pablo? Pues a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Queremos que Dios nos abra las puertas para poder predicar la palabra de Dios, para hacerle a conocer a la gente el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Oye, Pablo, ¿no quieres que mejor oremos, que ya no estés preso, para que estés afuera, tú sabes, en las calles, evangelizando? Pablo dice, esa no es mi prioridad, a mí no me importa eso. A mí no me importa si yo estoy preso, con tal que mi boca no esté presa. Yo quiero tener la oportunidad para predicar este mensaje glorioso que puede salvar las almas de la gente. Entonces, conforme están orando, perseverando, velando por sus necesidades y dándole gracias a Dios, les pido que por favor pidan por nosotros, no para que nos liberen de la cárcel, pero para que Dios nos abra las puertas para poder predicar la palabra de Dios. Ni siquiera pide que oren por el gobierno o por la iglesia. Oren, si quieren orar algo por mí, oren que yo pueda abrir mi boca y Dios me abre las puertas para que la gente escuche el evangelio. Imagínense, hermanos, él ni le importa su libertad. ¿Por qué piensan que su deseo es tan intenso de tener puertas para predicar la palabra? ¿Por qué? Porque esa es la época en que vivimos, hermanos. La época en que nosotros vivimos se llama la época de la iglesia. Y esta es la época donde Dios está haciendo una obra en todas las naciones. Dios por muchos años, por muchos siglos, trabajó exclusivamente con la nación israelita, con la nación judía. Pero ahora Dios está trabajando exclusivamente con las naciones, el mundo. Y Él ha enviado a su Hijo para que las naciones del mundo reconozcan que ellos también pueden ser parte del plan de Dios. Y el mensaje del día, la obra de la época en la cual vivimos, es la evangelización del mundo. Entonces, el evangelio es el mensaje que le dice a la gente, mira, tú estás perdido en este momento, tú estás lejos de Dios en este momento, tú quizás estás yendo a una iglesia, quizás estás visitando aquí con nosotros, pero tú en este momento estás perdido, el hecho que tú has pecado te tiene lejos de Dios, pero Dios es tan amoroso que Él ha hecho una manera que tú puedas ser perdonado de tus pecados. Y lo que Él ha hecho es que Él ha mandado su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo ha muerto en una cruz. Y si tú reconoces que eres pecador, y ojalá lo reconozcas lo más pronto posible, porque lo eres y has cometido muchos pecados, y la Biblia dice en Romanos 6:23 que el pecado es un crimen contra Dios, que se paga solamente en el infierno y que la ira de Dios está sobre tu cabeza en este momento. Ojalá reconozcas eso para que puedas recibir a Jesucristo, para que puedas venir a los pies de Cristo en arrepentimiento, para que Dios te salve. Entonces, ese mensaje, hermanos, es el único mensaje que da vida. Ese es el único mensaje que puede salvar al pecador. Si tú estás aquí hoy y quizás no has escuchado nada de lo que yo he dicho, o quizás se te ha hecho un enredo, por favor escucha esto. Por favor escucha que Dios es un Dios santo, ¿okay? Dios es un Dios que Él odia el pecado. Y tú y yo hemos cometido multitudes de pecados, ¿verdad? Y Dios es un juez justo. Y Dios no puede borrar tu pecado, no puede pasarlo por alto. Él lo tiene que juzgar. Y el único lugar que Dios puede juzgar nuestros pecados es en el infierno. Ese es el camino, el rumbo que todas las personas en este mundo van. Y si tú lees el libro de Mateo, capítulo 7, te dice que las puertas que entran al infierno son anchas y la mayoría de la gente va por ahí, y las puertas que entran al cielo son angostas y son pocos que la hallan, la vida eterna. Entonces, por favor, escúchame, que tú estás en un peligro tremendo. Por favor, escúchame, que si tú mueres en tus pecados, ya se te acabaron las oportunidades de ser perdonado. Puedes morir hoy, puedes morir en 40 años, pero la Biblia dice que una vez que mueres, ya viene el juicio. Y la razón que tú estás aquí hoy, esta mañana, es porque Dios quiere llamarte la atención, sacudirte, decirte, ¿sabes qué? Estás perdido, pero yo he mandado a mi Hijo para salvarte. Él murió en la cruz del Calvario, Él pagó tu deuda. pero tú necesitas de arrepentirte de tus pecados, necesitas entregarle tu vida a Él y demostrar un cambio por vivir una vida obediente, ¿verdad? La obediencia no te va a salvar, pero va a demostrar que eres sincero, que eres sincera. Ahora, si tú recibes a Cristo, la Biblia dice que tú vas a ser salvo, vas a nacer de nuevo. Necesitas hacerlo lo más pronto posible. Mañana no está prometido para nadie, ¿verdad? Y regresando aquí lo que dice Pablo, Pablo dice, por favor, oren por mí para que yo tenga una oportunidad de predicar este glorioso mensaje. Porque este mensaje, como dijo Pablo en Romanos 1:16, es el poder de Dios para la salvación, para todo lo que lo escucha. Por favor, oren por mí para que Dios me abra puertas. Yo no me importa si estoy en la cárcel, a mí no me importa si yo no tengo nada de comer, ¿verdad? Y hermanos, yo les digo de todo corazón, que por favor oren eso también por mí, porque ese es mi anhelo. A mí no me importa, hermanos, si, pues pregúntenle a mi familia, no me importa absolutamente nada material, y lo que más quiero en esta vida es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo veo aquí en Pablo un deseo que él tiene, que Dios se lo concedió, ¿verdad? Y que cuando uno tiene ese deseo, Dios se lo concede, hermanos. Y lo estoy viendo ahorita. El Señor me ha dado el privilegio de predicar aquí en esta iglesia. Y de vez en cuando vienen personas que no conocen a Cristo y algunos lo han recibido, algunos lo han rechazado. Y pues qué privilegio. Y últimamente me ha abierto las puertas para ir a Chino High School a predicar el Evangelio ahí a los jóvenes, ¿verdad? Y están escuchando, ¿verdad? Y me han vuelto a invitar por segunda vez, y el 25 de enero voy a ir, y en los funerales, ¿verdad? El Señor me ha dado el privilegio de predicar en los funerales, y es algo que me llena. Pero el Señor te quiere dar esas mismas oportunidades a ti, ¿verdad? Él quiere que tú también abras tu boca y debes mirarlo eso como algo tan glorioso y tan divino. Y si en sinceridad se lo pides, Él te lo va a dar, ¿verdad? Porque hermanos, sin eso no hay vida, ¿verdad? Si la gente no viene a Cristo, se mueren en sus pecados. Ahora, una vez que Dios conceda esa petición de las puertas abiertas para que predique Pablo el Evangelio, para predique un cristiano el Evangelio, fíjense qué más pide Pablo, versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo dice, no oren solamente ustedes para que Dios me abra las puertas, por favor oren por eso, pero no paren ahí, tengo una petición más, dice, por favor escúcheme, también ora para que cuando Dios nos abra esas puertas, para que ese mensaje del Evangelio, para que lo manifieste, como debo hablar. Esa palabra manifieste, hermanos, habla de mostrarlo claramente, abiertamente, ¿verdad? Eso nos dice que muchas veces no hablamos con claridad, muchas veces hacemos un enredo, y Pablo dice, ¿sabes qué? Ora por mí para que cuando yo predique el Evangelio, quede bien claro que la persona se tiene que arrepentir, que Cristo es el único camino, por favor, oren. Pero en Efesios 6:20, hermanos, él dijo lo mismo casi, y dijo, oren por mí, que al proclamar el Evangelio lo hable con denuedo, con valentía, como lo debo hablar. Estoy bajo obligación, tengo un deber hablar con claridad y con valentía, con denuedo. ¿Saben por qué pide eso, hermanos? Porque la tendencia de nosotros es hablar las cosas muy suavecitas, ¿verdad? Como no confrontar el pecado de la gente. Nuestra tendencia es no ofender a la gente, y es bueno estar consciente de que no debemos ser toscos, ¿verdad? Pero tenemos que decirle a la gente cómo son las cosas, ¿verdad? Necesitamos hablar del juicio y del peligro en que están las personas. Pero muchas veces, especialmente de púlpitos, ¿verdad? Somos cobardes, no sé, no queremos mencionar esas cosas, no queremos que la gente se nos vaya de la iglesia, y eso impide el Evangelio, eso impide, porque no le estás dando a la gente una razón de correr de la ira de Dios. Necesitamos darle a la gente una razón por la cual venir a Cristo. Y si le vas a hablar solamente de que Cristo te quiere llenar el hueco de tu corazón y bendecir, pues es ok, pues qué bonito, ¿verdad? Pero eso no pone el temor de Dios en mi corazón. Eso quizás me atraiga a Cristo por un tiempo, pero luego cuando compre mi carrazo y mi casonona, pues ya estoy lleno, ¿verdad? No, necesitamos decirle a la gente las cosas como son, ¿verdad? Con amor, con todo el amor de Dios, pero a la misma vez con claridad y con valentía, y decirle: ¿sabes qué? Estás perdido, estás perdida esta mañana, necesitas a Cristo, te ruego que te arrepientas y entregues tu vida a Él, porque mañana no te está prometido, y eso va para cada persona que está sentada aquí, ¿verdad? Porque por eso murió, y Jesús dijo: si hay alguna otra manera, Padre, de que la gente sea salva, entonces mejor no ir a la cruz. Pero no había otra manera. Entonces, la decisión está en ti esta mañana: arrepentirte, entregar tu vida a Jesucristo. Entonces Pablo dice: oren que me dé Dios la oportunidad, pero ora por mí para que lo hable con claridad, sin reservaciones, porque es mi deber, es como lo debo hablar, ¿verdad? Entonces, hermanos, para cerrar todo esto, ya vimos que un comportamiento correcto se mantiene por medio de la oración continua. Esa es la manera que vas a poder vivir correctamente si oras continuamente. Y el punto número 2 es que una evangelización clara y valiente también se mantiene por medio de la oración continua. Oremos por los predicadores, hermanos. Oremos por los pastores. Oremos por todas las personas que tienen el privilegio de predicar la palabra. Y oremos que Dios nos dé valentía, nos dé de nuevo, que encontremos la manera de no esconder la verdad, ¿verdad? De ser directos, de ser valientes, porque hay un mundo perdido y nosotros estamos diluyendo el mensaje muchas veces. ¿Por qué no oramos y nos preparamos para la comunión? Padre Santo, yo te pido en este momento, Señor, te ruego, Señor, primero de todo, Señor, por esas áreas de nuestras vidas, Señor, donde hemos descuidado el pecado ha tomado residencia, ha edificado su casa, ha puesto su pasto y está bien a gusto en nuestros corazones, Padre. Y Señor, hemos descuidado estos pecados, estas áreas, Señor, en nuestras vidas por nuestra falta de oración, Padre, por nuestra falta de buscarte diariamente como el rey David, que te clamó, Señor, y te rogó que le ayudes a no pecar contra ti, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra actitud hacia el pecado, a no adoptar la práctica de esta cultura, Señor, que ignora su pecado, que no piensa en su pecado. Ayúdanos a reconocer lo que dijo David, que tú no eres un Dios que te complaces en la maldad, que el injusto no habitará contigo, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestro descuido y ayúdanos a ser devotos a la oración, Señor. Por todas las necesidades y todas las áreas de nuestras vidas, Señor, pero primero de todo por nuestro comportamiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar con seriedad este mensaje, Señor. Y perdóname, Señor, si no lo expliqué con claridad, Señor. También te pido, Señor, por mí mismo y por todos los predicadores en púlpitos y todos los hermanos y hermanas que comparten el Evangelio, que debemos ser todos, Señor, que compartimos el Evangelio en este mundo con la gente, Señor. Señor, perdónanos por las veces que no hemos hablado con claridad, Señor, que no hemos explicado correctamente lo que es el misterio de Cristo, Señor, que Cristo vino para morir y pagar esa deuda en la cruz del Calvario, que no hemos hablado muchas veces con valentía y con denuedo, y hemos tratado de poner a un ladito nomás el pecado y no lo hemos hablado, Señor, como debemos hablarlo, Señor. Infunde, Señor, a personas en estos últimos días a hablar con amor, pero hablar con valentía, con claridad, con denuedo, Señor. Ayúdanos a alcanzar a un mundo perdido, Señor, no con entretenimiento, no con chistes, Señor, pero con un mensaje serio, Señor, con una urgencia, Padre Santo. Señor, te damos gracias, Padre, por enseñarnos, por instruirnos, y te pedimos que nos ayudes a caminar contigo, Señor, y a poner en práctica las cosas que estamos aprendiendo, Señor. Y Señor, te rogamos que nos ayudes a preparar nuestros corazones para comunión, y te pedimos, Señor, que estemos quebrantados ante ti, Señor, que estemos entristecidos por haber pecado contra ti, y Señor, que hagamos una reconciliación, Señor, esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo que nos has separado para hacer precisamente esto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.